mi amigo querido. Esta semana veremos el tema de la soledad. Es impresionante que en un mundo lleno de redes sociales y de multitudes que viven apretujadas, todavía sucedan cosas como lo que sucedió el mes de enero en España. La policía de La Coruña encontró a una mujer llamada Paz, de 91 años, encogida en un sillón de su casa, cubierta de suciedad y completamente desorientada. Estaba viva, no estaba muerta, pero vivía sola. Llevaba 19 días sin responder ni al teléfono ni al timbre de su casa. El vecino, que de vez en cuando le hacía las compras, alertó a las autoridades. La anciana fue atendida en un hospital donde los médicos dijeron que llevaba 5 o 6 días sin comer ni beber nada. La historia de Paz no es la única que muestra el problema de la soledad en este mundo. La verdad es que el ser humano no fue creado para vivir solo. Al salir de las manos de Dios, Adán estaba solo y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si Dios dijo que no es bueno, es porque no es bueno. Y este no es bueno, entre comillas, no se refería solamente al aspecto conyugal, sino al hecho de que el ser humano fue creado para vivir en compañerismo. Nadie es una isla. No fuimos creados para vivir solos. Por eso Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12 lo siguiente. Mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se abrigarán mutuamente, pero ¿cómo se abrigará uno solo? Y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él. Y un cordel triple no se rompe tan pronto. A través de este texto te das cuenta que la idea divina es que en el desierto del pecado de este mundo por el que atravesamos para llegar a nuestro hogar celestial, muchas veces vamos a caer o sufrir frío o enfrentar peligros. Pero estos accidentes de la vida son más llevaderos si no estamos solos. Pero vuelvo a repetir, en este mundo de pecado, hasta el cónyuge o los mejores amigos nos pueden abandonar y dejar solos. Pero los cristianos tenemos un amigo que nunca falla. Observa lo que dice Jesús en Juan capítulo 16, versículos 23 y 33. He aquí la hora viene y ha llegado ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero no tengan miedo, tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta, querido, que el Señor Jesús explica en estas palabras que sus discípulos en este mundo muchas veces pueden quedarse solos, como Él también se quedó? Él mismo fue abandonado por todos, pero enfrentó la soledad aferrándose al Padre. Esta también puede ser nuestra experiencia. Necesitamos aprender a sentir la presencia de Jesús a nuestro lado en todo momento, aun cuando por las circunstancias tristes de esta vida alguna vez tengamos que estar solos. Vamos a la segunda parte. Hablemos aquí de una circunstancia que aparentemente es una circunstancia de soledad. Muchos podrían pasar por esta circunstancia. Me refiero al hecho de nunca haber contraído matrimonio. Para hablar de esto, tenemos que remitirnos necesariamente al principio, al ideal de Dios para el ser humano. Tú sabes que muchos de los planes ideales que Dios tuvo para el ser humano han cambiado después de la entrada del pecado. Voy a mencionar solo como ejemplo lo siguiente: el ideal de Dios para el ser humano no fue que él construyera casas para habitar. En el principio, el clima era tan perfecto que el hombre o la mujer no necesitarían abrigos. Yo no sé cómo vivirían, tal vez como los animales a la intemperie, y serían felices porque no habían extremos de calor ni de frío. El clima era perfecto. Pero al entrar el pecado, el clima se deformó y hoy, pues es necesario construir casas. De otro modo, no podríamos vivir. Solo que el construir casas no fue el plan original de Dios. El plan original de Dios tuvo que adaptarse. Pues lo mismo sucede con el matrimonio. El ideal de Dios para el ser humano es que no estuviera solo, que tuviera una pareja. Ni el hombre ni la mujer deberían vivir solos. Inclusive Eva fue creada por causa del hombre y la vida de Adán solo tendría sentido al lado de Eva y la vida de Eva al lado de Adán. Ambos se complementaban y vivirían siempre felices porque el carácter de ellos era perfecto, pero infelizmente entró el pecado y el carácter de ambos se deformó. Y hoy, con ese carácter deformado por el pecado, a veces es mejor que las personas no se casen porque no serían felices. Ahora, eso no significa que la persona que no se casó tenga un mal carácter, no. Pero la opción de quedarse soltero existe desde que el pecado entró a este mundo. Quiere decir, en este aspecto, también el plan original de Dios tuvo una pequeña mudanza. Por eso, en el Nuevo Testamento, al hablar de la iglesia de Dios como un cuerpo, Pablo menciona órganos del cuerpo que sirven de a dos, como los ojos, las manos, los pies, y órganos del cuerpo que sirven solos, como el corazón, el estómago, la boca. Todos los que sirven en pareja o solos son parte del cuerpo, y todos pueden ser felices y eficientes en lo que hacen. Una persona que se queda soltera hoy puede ser perfectamente feliz. Pablo dice eso en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 25 al 28. Dice, pero con respecto a los que son solteros, no tengo mandamiento del Señor, aunque les doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pues a causa de la presente dificultad, bien me parece que al hombre le sea bueno quedarse como está. ¿Estás ligado a esposa? No procures desligarte. ¿Estás libre de esposa? No busques esposa. Pero también si te casas, no pecas. Y si la soltera se casa, no peca. Aunque aquellos que se casan tendrán aflicción en la carne y yo quisiera evitársela. ¿Qué es esa aflicción en la carne? Es que para entender esto tendrías que estar casado y saber que el matrimonio es un camino largo que exige renuncia, que exige sacrificio, que exige perdón, perdonar, pedir perdón, dar una oportunidad, pedir una nueva oportunidad. La felicidad no es un punto que se alcanza en el matrimonio, es un camino que se recorre. Y a veces no todas las personas están preparadas para eso. Vamos a la tercera parte. En esta parte hablaremos de la soledad que se puede apoderar de una persona después del divorcio. Empezaremos diciendo que el plan divino no es que existiera el divorcio. Cuando el pastor une a una pareja en el sagrado estado del matrimonio, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el ser humano. Pero tenemos que aceptar el hecho real de que muchas veces es mejor que una pareja se separe y no que viva una vida de ofensas y peleas y agresiones, muchas veces en perjuicio de los hijos que no tienen culpa de nada. El propio Señor Jesús dice que esto es por causa de la dureza de vuestro corazón. La separación, el divorcio. Ese no es el ideal de Dios, pero Él a veces por causa de la dureza del corazón humano, acepta. Leamos el texto de Mateo 19, 8 y 9. Les dijo: ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. Y les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Esta expresión, inmoralidad sexual, puede ser entendida no solamente como adulterio, sino que tiene otras connotaciones, donde se puede incluir también la violencia doméstica, la pedofilia, la pornografía, en fin. El ideal de Dios no es que una pareja cristiana se separe. Pero vamos a la realidad de las cosas. ¿Qué hacer si el divorcio ya sucedió? ¿Cómo superar ese estado de soledad? Porque tanto el hombre como la mujer, después de un divorcio, pues se quedan solos, se sienten solos. Algunos creen que no van a poder superar la soledad, especialmente la persona que se quedó, porque el que se va generalmente tiene otros motivos para irse, pero la persona que se queda se siente abandonada, sola. Entonces aquí van algunos consejos. Primero, no te consideres la víctima, ni tampoco el verdugo. Las rupturas dependen casi siempre de dos personas adultas que toman la decisión de no continuar juntas. Se debe el divorcio a un conjunto de factores. Nunca uno tiene culpa de lo que ha ocurrido, ni el otro está siendo castigado por ello. Ambos necesitan tomar la responsabilidad de sus actos, aceptarlos y superarlos con la ayuda de Dios. Si no lo haces, vivirás siempre rumiando tu culpa y tu soledad. Segundo consejo, no te encierres en tu dolor. Está bien, el matrimonio se acabó. Ahora sal de casa, retoma tus relaciones sociales, familiares, acepta nuevos retos, nuevos desafíos. En tercer lugar, trata de escucharte a ti mismo. Estar solo es un periodo perfecto para pasar tiempo de calidad contigo mismo y con Dios. Al principio escucharás tu propia voz interna y crítica que te hará sentir peor, diciéndote que tú eres el culpable. Pero a medida que dejes de prestarle atención a esa crítica interna, escucharás otra voz, la voz del Espíritu, que te abrirá muchas ventanas y posibilidades para la vida. En cuarto lugar, retoma lo que has perdido. Al estar casado o casada, sacrificaste ciertos aspectos de tu vida. Por ejemplo, a veces no podías ir a conciertos a los que te gustaba ir cuando estabas soltero. ¿Por qué no podías ir? Tal vez porque a tu cónyuge no le gustaba. O te privaste de ir a lugares porque la persona que amabas no se sentía bien en esos lugares. Pero después del divorcio puedes retomar todos aquellos proyectos olvidados, todos los planes que nunca hiciste. Es una nueva etapa centrada en la vida que necesitas saber vivirla. En quinto lugar, te voy a colocar lo más importante: perdona. En muchas parejas existen situaciones que se van acumulando y que no se logran superar. Con el divorcio entonces resurgen en la mente de nuevo esas cosas y te sientes enfadado, culpable y a veces resentido, a veces con rencor por la otra persona. Ahora, estas emociones son como una cuerda que te siguen atando a esa persona. Cuando tú guardas rencor por alguien, estás amarrado a ese alguien. Por eso, por tu propia calma y bienestar, suelta, echa para afuera todo lo malo que ha habido entre ustedes y perdona a la otra persona. Y por encima de todo, recuerda que nunca estás solo. Jesús está siempre contigo. Si tienes que entrar a tu cuarto y llorar, llorar, llorar, llora. Pero después vas a sentir el bálsamo curador del Espíritu en tu corazón. En la cuarta parte hablaremos de la soledad por causa de la muerte de alguien a quien amamos. El autor de la lección dice que hace tiempo alguien le preguntó, ¿qué diferencia hay entre los seres humanos y los pollos con respecto a la muerte? Él dice que la respuesta es que la diferencia de los pollos que mueren con los seres humanos es que los pollos no saben que van a morir y los seres humanos sí sabemos que vamos a morir. Yo, por mi vez, tengo una estadística que es la más exacta de todas las estadísticas. De cada 100 personas, las 100 mueren. Más tarde o más temprano, mueren. Así que si la muerte es lo más seguro que existe en esta vida, pues hay que saber enfrentarla. No la nuestra, porque cuando morimos ya no tenemos conciencia de más nada. Hay que saber enfrentar la muerte de una persona a la que amamos. Yo siempre digo que los justos nunca mueren. Los justos solo duermen el sueño de esta muerte pasajera. Y el mejor momento para que un hijo de Dios descanse es cuando Dios, en su infinita sabiduría, permite que descanse, sea a los 3 meses de vida, a los 50 años o a los 100 años de edad, sea de cáncer, de muerte natural o de accidente de tránsito. Lo que la Biblia enseña sobre la muerte es que esta muerte es pasajera y que lo que realmente importa es la vida eterna que el Señor nos dará cuando regrese por segunda vez. Así que, aunque un hijo de Dios muera, no es motivo para entrar en desesperación y pensar que la vida acabó. Mira lo que dice Pablo en primera a los Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hay dos maneras de entristecerse delante de la muerte, con esperanza y sin esperanza. ¿Cómo se entristecen los que no tienen esperanza? Pues se desesperan, creen que la vida acabó, quieren hasta matarse. ¿Y los que tienen esperanza se entristecen? Claro, tienen sentimientos, pueden llorar, pueden sufrir por un tiempo, pero tienen la esperanza de que van a reencontrar a la persona amada. Entonces, si has perdido un cónyuge, por ejemplo, levanta la cabeza, la vida continúa. Y yo creo que la persona, si estuviera viva, quisiera que tú avances en la vida, que tú mires con optimismo. Esto le sucede generalmente a hombres de edad, mueren, y a veces los hijos egoístamente no quieren que el papá se case de nuevo. ¿Por qué no? Él tiene que continuar con la vida. Bueno, hay asuntos delicados en todo esto que compete a cada persona con su historial, en su ambiente, porque los consejos que yo doy son consejos generales, no son detallados para cada situación específica. Lo que quiero decir es que la muerte no es el fin de todo y que una persona cuando pierde un ser amado puede continuar viviendo con esperanza en su corazón. Llegamos al fin de este estudio, hablando de la peor soledad, que es la soledad espiritual. El ser humano, sabe, salió de las manos del Creador y solo será completo y feliz cuando se devuelva a su Creador. Por eso la soledad espiritual es la peor de las soledades. David, en cierto momento de su vida, se apartó de Dios. Y mira el triste lamento que escribe. Salmo 102, versículos 1 al 7. Oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. En el día que te invoque, apresúrate a responderme, porque mis días se han disipado como humo. Mis huesos arden como un brasero. Mi corazón ha sido herido y se ha secado como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al búho del desierto. Soy como la lechuza de los sequedales. Estoy insomne. Soy como un pájaro solitario sobre el tejado. ¡Oh, qué cuadro terrible! Del hombre que se queda solo porque se aparta de Dios. Mira, yo creo que en este mundo vivir solo no es el ideal, ni por causa de la muerte, ni por causa del divorcio. Pero la peor soledad es la espiritual. Tú tienes en el fondo de tu corazón instinto de Dios. Puedes no querer, puedes estar herido por lo que te hicieron, puedes rechazar, puedes decir que no crees en Dios, pero tienes el instinto de Dios. Eso está en tu carne, en tu sangre, en tus huesos. Eso está en tu corazón, en tu pulmón. Tú no puedes negar eso. Y si tú no aceptas el compañerismo de Dios, y si tú no regresas a Él, y si tú no le devuelves la vida a Él, porque la vida no es tuya, la vida le pertenece a Dios, si no lo haces, dirás como David: soy semejante al búho del desierto, solitario, triste. Soy como la lechuza de los sequedales que vuela de un lado para otro y no tiene un compañero. No podrás dormir, serás como un pájaro solitario sobre el tejado. ¡Qué triste cuadro! Por eso, si por algún momento estás solo de Dios, devuélvete tu corazón, ábrele tu corazón, dile: Señor, perdóname, acéptame de nuevo. Basta de correr, basta de luchar. Este mismo sábado vuelve a la iglesia, perdona a tus hermanos, acepta al que te ofendió. Pídele perdón a Dios y nunca más te separes. Y que Dios te bendiga ricamente.